¡Oh, oye, hijo! ¡Lanza el disco! ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Es el nuevo de los gorilas que se viene con todo y es imparable! ¡Ya lo sé, gallo tonto! ¡Los humanos no podrán resistir a su ritmo! ¡Ven a bailar, gallo! ¡Se viene lo nuevo de los gorilas!